Anto Matei. Ella es como vos, Corrientes, Misiones. Ahí va Anto Matei. Mil veces me he preguntado qué soy. De perder mi juventud, un vacío me ha quedado que me desgarra el alma. Cada día que pasa me pregunto en qué fallé, en qué me equivoqué, si nunca te engañé. Me siento perdida, siempre ciega por tu amar. Estoy vencida, sin aliento, sin tu amor. Estoy vencida, perdida. Me siento perdida, me siento perdida. Paso a paso te seguía. Me arrepiento de perder mi juventud.